En la selva colombiana, Sofía quiere bailar con el son del tuki tuki, solo quiere la brisa del mar. En la selva colombiana, Sofía quiere bailar con el son del tuki tuki, solo quiere la brisa del mar. Cuando bailes tuki tuki, otro ritmo no querrá. Ya verás, negrita mía, que jamás te olvidará. Cuando bailes tuki tuki, otro ritmo no querrá. Ya verás, negrita mía, que jamás te olvidará. A bailar el tuki tuki, mi chica. Baila, muévalo. En la selva colombiana, Sofía quiere bailar con el son del tuki tuki, solo quiere la brisa del mar. En la selva colombiana, Sofía quiere bailar con el son del tuki tuki, solo quiere la brisa del mar. Cuando bailes tuki tuki, otro ritmo no querrás. Ya verás, negrita mía, que jamás te olvidarás. Cuando bailes tuki tuki, otro ritmo no querrás. Ya verás, negrita mía, que jamás te olvidarás. Ya verás, negrita mía, que jamás te olvidarás. Ya verás, negrita mía, que jamás te olvidarás. ¡Báilalo!